Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a este su programa favorito de la radio, Elite Espacios. Favorito de muchos mexiquenses porque sabemos que nos escuchan en muchos estados aquí en el Distrito Federal. Nos agrada mucho que nos manden todos sus mails. Saludos a muchas partes del mundo donde sabemos que también nos escuchan. En Escocia, en Londres, en Holanda, en Italia. Ya nos están escuchando también por allá. Nos escuchan desde Israel, desde España, nos están escuchando también en Argentina, en Perú. Increíblemente recibí un mail esta misma semana de Perú, una persona que estuvo aquí en la Ciudad de México, vino a trabajar y todo, y pues estaba platicando con una persona y él es un arquitecto y le dijo que quería escuchar un buen programa de arquitectura. Nos sintonizó y nos dijo que estaba increíble el programa. Ya saben, no siempre, bueno, a veces hablamos de arquitectura y todo, pero hemos tenido varios temas diferentes y cosas que han valido la pena. Les recuerdo que pues este programa no nomás es de un arquitecto para todos los arquitectos, sino para el mundo en general, porque hablamos de muchas cosas interesantes, como va a ser el día de hoy, donde vamos a hablar de los terremotos. Así es, ya estamos en octubre, es cierto. Pero pues sí recibí varios comentarios, me dijeron, ¿cómo puede ser que no hayas hablado del terremoto del 19 de septiembre? Y pues efectivamente estuvimos tan ocupados con toda la agenda que tenemos de varios invitados y todo, que no es que se me haya pasado, simplemente dije, lo voy a dejar para un poquito después que tengamos ya esta agenda un poco más libre y podamos hacerlo. Y recordando que estamos en octubre, el mes de la mujer, pues les recuerdo que realmente, como dicen, no es nada difícil. Chicas, señoras, autoexplórense, por favor. No saben de verdad el problema tan grande que es llegar a tener una enfermedad, un cáncer, un linfoma o algunas cosas de ese tipo. Hoy, en estos meses, más bien en este mes de octubre, en muchos hospitales, en muchos laboratorios, tienen descuentos del 50, 60, hasta del 100%. El gobierno del Distrito Federal en muchas delegaciones lleva camionetas que se están moviendo para hacer mastografías gratis, totalmente gratis, no nomás mastografías, sino Papanicolaou y todo ese tipo de cosas que pueden prevenir un cáncer cervical, un cáncer en los senos y muchas otras cosas. Chicas, es gratis para muchas. Solo tienen que llegar y formarse en una fila que no tarda mucho. Muchas veces a lo mejor puede haber 10 personas adelante de ustedes, pero les aseguro que esas 10 personas se mueven en menos de una hora, ya están atendidas. Háganlo, de verdad, háganlo. Y pues bien, también ya se nos acerca Halloween, estamos a 2 semanas y un poquitito más. Vamos a tener un programa padrísimo para Halloween, para esas fechas. Y pues realmente vale mucho la pena, que nos sigan escuchando porque pues me agrada recibir todos esos mails, todas esas recomendaciones que siempre tienen con nosotros. Les recuerdo, estamos aquí en el 1670 de AM en Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos, y también estamos en internet, en la página de la universidad, que viene siendo www.anahuac.mx/radio. Ahí está la aplicación de TuneIn Y pues les recuerdo, también la pueden bajar totalmente gratis a sus smartphones, a sus tabletas, y desde las cuales nos pueden escuchar sin ningún problema. Buscan, nada más ponen Radio Anáhuac y va a decir ahí Ampliando Tus Sentidos, y siempre somos la primera opción. Muy fácil, está muy fácil, y nos han escuchado. Les recuerdo también que pueden bajar todos nuestros podcasts desde la página de iTunes. Y para los que no tengan iTunes, también pues pueden localizarnos en www.radio.eliteespacios.mx. Les recuerdo, Elite Espacios va con una sola E intermedia. Y pues nuestro mail, igual, eliteespacios@gmail.com, y nuestro Twitter, @eliteespacios. Y pues vamos a tener, como les dije, un programa muy padre. Primero les voy a dar la frase semanal, y dice así: siempre ten presente que aquel que cojea todavía camina. Así es, hay gente que se cae y pues da un falso paso, por así decirlo, pero todavía caminan, se recuperan y después llegan a correr. No te pierdas en esa situación. Si te llegas a caer, pues tienes que levantarte y seguir adelante. A mí me ha sucedido en varias ocasiones donde, pues sí, tengo problemas y algo, y das un mal paso, por así decirlo, ¿no? Pero pues obviamente caes, cojeas, pero sigues caminando y a la larga otra vez vuelves a agarrar tu paso, empiezas a correr y todo lo demás, ¿no? Pues bien, amigos, como les dije, vamos a hablar de los terremotos. Y en esta ocasión, bueno, voy a hablar más que nada de los terremotos en este primer bloque. Y vamos a adelantar lo que viene siendo siglo XX al segundo bloque, porque vamos a hablar sobre los terremotos de México y lo que ha sucedido en México en este siglo XX. Y como es mucho que decir, pues yo creo que por eso vamos a adelantar siglo XX a dos. Ahora sí vamos a hablar en esta parte en dos, pues en dos bloques, como así muchos de ustedes les gusta que hablemos mucho. Y también gracias por todas esas felicitaciones sobre lo que hemos hablado del siglo XX. Pues bien, hablando de los terremotos, mucho tiene que ver, aparte, bueno, no nada más porque fue el 19 de septiembre, sino vamos a hablar, por ejemplo, los terremotos que se dio, por ejemplo, en Puerto Príncipe, quien no lo recuerda, en enero del 2010, en Haití. Fue un terremoto devastador donde 350 mil personas murieron y pues más de la mitad de la del ahora sí más de la mitad de la ciudad quedó totalmente destruida. Una cuarta parte de lo que sobrevivió quedó dañado, y pues en realidad no había nada. En todos estos años han tenido que reconstruir la ciudad prácticamente completa. Pero al decir prácticamente, es alrededor de un 80% han sido completo, ¿no? También el pasado terremoto, porque realmente sí fue un terremoto el que se vivió en Chile, ahorita en el pasado septiembre, donde hubo increíblemente, de verdad, algo que es totalmente increíble, un terremoto de 8.3 grados Richter de magnitud, donde además entre los tres días siguientes hubo más de 500 réplicas, todas de 7 para abajo, entre 5 y 7 grados. Pero lo que realmente fue realmente sorprendente fue que a pesar de esa magnitud de terremoto, y no nomás que causó el terremoto, sino que el terremoto provocó un maremoto, mejor conocido últimamente como tsunami, porque así lo llaman los países asiáticos, tsunami, pero pues su nombre real en español sería maremoto, donde se levanta una ola gigante, en donde pues realmente provoca mucha devastación en todo lo que viene siendo la costa y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo viven en Chile con terremotos de este tipo? Y lo que les decía fue un gran milagro, porque en realidad nada más hubo 7 personas muertas. O sea, increíble para haber sido un terremoto de 8.3 grados. Cabe aclarar que obviamente no fue en Santiago, que es una ciudad totalmente pues repleta de gente, sino fue en una ciudad cerca de Santiago de Chile. Y realmente sí, no era una ciudad donde había muchísima gente, pero sí, o sea, es increíble, ¿no? Chile, un país que vive con terremotos o temblores diarios, así como México, pero en México ya estamos tan acostumbrados que ni siquiera sentimos temblores de que son alrededor de 5 grados, 4 y pico, diarios, así es. Parece que no lo vemos, pero pues así es, así estamos en México. Y otra de las ciudades que también es muy propensa a los terremotos es Japón, Tokio en especialmente, donde es una ciudad donde tienen pues realmente un sistema de pilotaje, donde se ponen pilotes, donde se ponen pilas especiales de un control especial para construir los edificios, todo ese tipo de situaciones para que cuando estas placas tectónicas se mueven, pues en realidad los edificios se muevan conforme se mueve la tierra. Y ahí han tenido temblores o decir terremotos, porque ya podemos llamar un terremoto de más de 7 grados. Una vez que pasa los 6.5 grados, ya se le llama terremoto. Y allá han vivido temblores diarios de 6.5, 7, y pues ya la gente vive con eso y no se, ni siquiera les molesta y todo lo demás. Además de que ya obviamente están muy bien educados en ese aspecto, y al ratito les voy a dar unos tips precisamente para estar preparados. ¿Qué es lo que se necesita para estar preparado y qué es lo que debe de hacer una persona cuando siente un temblor, cuando siente un terremoto, y qué hacer, cómo llamarlo, ¿no? Pues mire, primero que todo vamos a hablar. ¿Qué es un terremoto? Pues en realidad, un terremoto, vamos a hablar de latín, viene la palabra terra, viene siendo terra, tierra, motus, movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Movimiento de tierra. Generalmente les voy a decir, existen dos tipos de terremotos o de movimientos de tierra, que les recuerdo, uno es oscilatorio y el otro es trepidatorio. Trepidatorio, les voy a decir, imagínense que están brincando. Entonces los edificios están brincando, se mueven de arriba hacia abajo. Y oscilatorio, imagínense que están ustedes con un aro en la cintura y se están moviendo para que no dejen caer el aro, cómo se mueven, cómo mueve la cintura en movimientos circulares. Y el, pues así es, se viene siendo el oscilatorio. Y en realidad eso es algo que pues un terremoto o un temblor oscilatorio provoca mucho menos daño que el trepidatorio, como fue en el sismo del 85, donde primero hubo oscilatorio, trepidatorio y terminó en oscilatorio. Y pues ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Normalmente los terremotos se los conoce como temblores o como sismos, que en realidad viene siendo exactamente eso. La palabra sismo en griego quiere decir temblor de tierra, donde se mueve la tierra. Y estos fenómenos pues son una sacudida brusca que gracias a Dios son muy pasajeras de la corteza terrestre. Es cuando se está acomodando la corteza terrestre. Si ustedes ven como si fuera un árbol, les recuerdo, la corteza es la parte la parte de más de afuera, y eso es lo que sucede, la parte más de hacia afuera, lo que estamos en donde estamos prácticamente cimentando los edificios, eso es donde se empieza a mover. Generalmente se mueven por medio de ondas, y lo que sucede muchas veces es que también llega a haber rupturas, a lo que se llaman fallas geológicas. Esas rupturas vienen siendo como grietas en la pues en la tierra, que no se ven, sino están a lo mejor 50 metros abajo de la tierra, 40, 100, una situación más o menos en ese tipo, que por ejemplo, les voy a decir, la falla de San Andrés, la muy conocida falla de San Andrés, que pasa, por ejemplo, todo desde California, Baja California, México, y sube por todo California hacia Estados Unidos, y hasta San Francisco, y más un poco más al norte, en donde dicen que esa falla pues ya ha provocado una ruptura en la tierra, que en un momento dado va a provocar no nomás algún terremoto que pueda ser devastador, sino que se separe totalmente todo ese estado de California de los Estados Unidos y haya una separación completa, ¿no? Como si fuéramos, vamos a hablar, si una isla se va a provocar, como si fuera una isla esa situación. Esperemos que no verlo en estos tiempos, ¿no? Sino que se preparen muy bien y todo, y que realmente no llegue a suceder nunca. Porque yo pienso que esto sí va a ser devastador y puede haber muchísimas muertes. Pues como les comento, normalmente los terremotos o los temblores, pues en realidad, ay, perdón amigos, pues todo esto son movimientos bruscos de tierra, que en realidad pues es lo que viene haciendo que todas estas fallas tectónicas, todas las placas que se consideran abajo de la tierra, se vayan acomodando en un proceso que lleva, pues realmente ha llevado millones de años, y es lo que ha ido dando la forma de lo que hoy conocemos a la superficie terrestre de nuestro planeta, pues que ha originado los continentes. Antes se decía que pues toda la tierra estaba unida entre sí y se fue separando precisamente por todos estos movimientos telúricos, por toda esta separación de todas las placas tectónicas, dando todos estos relieves geográficos como las montañas y todo este tipo de cosas, ¿no? Pues bien amigos, agradezco a David Magallón, que siempre está en la producción, y quien un gran amigo ahorita me está mandando un corte comercial. Continuamos. Él es Abraham Mas en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches amigos, para todos los que nos acaban de sintonizar. Les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios y estamos hablando sobre los terremotos. Como les dije en un principio, vamos a hablar ahora, vamos a adelantar la parte del siglo XX, porque quiero hablar sobre los terremotos en México que realmente se dieron en el siglo XX. Los más conocidos, el terremoto de México de 1957, conocido como el terremoto del Ángel, porque fue cuando en realidad se conoce que se cayó el Ángel de la Independencia, y pues para los que lo llegaron a vivir, yo no estuve en esos tiempos, realmente no había nacido, pero me cuentan que hubo gente que fue especialmente a ver cuando se cayó. Y hasta la fecha hay familias que se han pasado de mano en mano esos pedacitos que cayeron del Ángel y que algunos llegaron a recoger y se los han pasado como un recuerdo, ¿no? Del día que el Ángel se cayó. Y obviamente también el del 19 de septiembre de 1985. Ahorita les voy a platicar de ambos terremotos, pero les va a parecer realmente sorprendente. Me puse a hacer tarea, así como les comento, y encontré por ahí una tabla muy interesante donde la gente va a decir, igual yo, ok, donde vamos a decir cómo saben o cómo es posible que esté documentado esa situación. Pero en esa tabla tenemos increíblemente terremotos considerados o temblores de gran magnitud que se han dado desde 1475 hasta la fecha, los más considerables. Decir 1475, obviamente no se conocía el epicentro, pero sí se sabían las zonas afectadas, dónde fueron afectados. Tampoco se sabía la escala de Richter, por ejemplo, quién fue Richter, quién en realidad pues hizo su escala, hizo su situación, a diferencia de Mercalli, que también es la otra escala de Mercalli, que existe de Mercalli, pues la más conocida y la más actualizada es la de Richter, que pues ya ustedes ya sabrán en pocos, al final del programa les voy a explicar la diferencia entre una y otra. Y pues bien, les decía en 1475, en 1500, 1542, una tabla bastante interesante que tengo aquí a la mano, donde ha habido, como les comento, en diferentes años de 1600, diferentes años en 1700, diferentes años en los 1800, donde obviamente pues ya desde los 1700, 1800, pues ya se sabía, se conocían ya donde más o menos empezaban, ya se conocían los epicentros. Les recuerdo, epicentro es donde se empieza original y de ahí se extiende. Vamos a hablar que viene siendo el punto centro, ok, y después de ese punto céntrico es como si ustedes aventaran una piedra al agua. Imagínense que están en un lago, en una alberca enfrente, avientan una pequeña piedrita, donde cae la piedra exactamente es el epicentro y se van generando ondas que se van moviendo, que es lo que va causando que se mueva todo este tipo de tierra, ¿no? Como les decía, bueno, pues ha habido varios en 1800, uno que se conoce bastante fuerte, el 8 de marzo de 1800, de hecho, dañó el Palacio Nacional bastante fuerte y todos los arcos del acueducto que estaban en Chapultepec, llegó a tirar varios arcos, porque se calcula que su duración fue mínimo, o sea, de entre 4 a 5 minutos, y sí estuvo bastante, bastante fuerte en la Ciudad de México, se sintió, aunque su epicentro fue en Oaxaca. Por ahí, otro de los más fuertes que también tuvo la Ciudad de México fue en 1845, muy comparado a otro de 1837, ambos ya tenían manera de registrar la intensidad, uno de 8, uno de 7.7, uno original en la costa de Michoacán, el otro en las costas de Guerrero, ok, ambos también de más de 5 minutos. Y el de 1845 derrumbó el Hospital de San Lázaro, la cúpula de la iglesia en la Santa Teresa, provocó daños en Palacio Nacional impresionantes, en la Cámara de Senadores, en muchos otros lugares también importantes, ¿no? En 1800 podemos contar aproximadamente unos 8 o 10 terremotos. Uno de los más fuertes fue en 1858 con una escala de 9.1, algo totalmente impresionante. Tuvo una duración de 6 minutos y hubo daños también impresionantes en el Palacio Nacional nuevamente, en la Casa del Ayuntamiento, el Teatro Principal de Santo Domingo. Hubo muchas, muchas destrucciones. Vías de ferrocarril que se enchuecaron, tardaron alrededor de 2 a 3 meses en poder enderezar todas esas vías de ferrocarril para que volviera a transitar el ferrocarril. Pues en realidad fue algo totalmente sorprendente, ¿no? Imagínense, en 1858 un terremoto de más de 9 grados. De ahí tenemos los de 1900. En 1900 hay mucho que viene siendo, pues, en realidad ya el siglo XX. Y tenemos, por ejemplo, en 1902 un terremoto de 7.5 que increíblemente su origen fue en Guatemala y está conocido como el terremoto de Guatemala de 1902, donde hubo desastres impresionantes, pero que llegó a afectar todo el sureste de México, de la República Mexicana, inclusive sus ondas llegaron hasta la Ciudad de México, pero no hubo tanta destrucción, sino solamente viviendas, vecindades, cosas así. Tenemos conocimiento también, por ejemplo, en 1907 un terremoto ahí sí en las costas de Guerrero de 8.2, y pues de ahí nos podemos seguir. Ha habido muchos otros terremotos en el siglo XX, varios increíblemente en una década se han producido dos, tres. Uno de los más fuertes también fue en 1928 con 8.5 grados, que sucedió en Pinotepa Nacional, Oaxaca, el 3 de junio de 1932, de 8.4 en Jalisco, Colima, donde sí hubo, se conoce como el terremoto de Colima de 1932, donde hubo centenas de muertos, se calcula que hubo más de 1,000 muertos, ¿ok? Fue el segundo sismo más intenso registrado en la Ciudad de México en el siglo XX, en ese momento, ¿no? Hasta ese momento. Y en realidad, pues, hubo otros hasta que llegamos a 1957. Fue un terremoto de 7.9 grados calculado, aunque hay... Las malas lenguas llegan a decir que fue de 8.3, de 8.4. Y como les digo, fue donde en realidad se nos cayó el ángel de la independencia. Por eso es recordado ese terremoto de 1957, que se dio el 28 de julio y donde hubo 68 muertos documentados. Daños en muchísimos edificios de la colonia Roma, del centro de la Ciudad de México. Su epicentro fue exactamente en el puerto de Acapulco, donde realmente también hubo muchos muertos, muchas casas que se cayeron, muchas aparece. Recuerdo que una vez me contó mi abuelo que en ese temblor contó que había un hotelito por ahí en Acapulco, donde el hotel pues realmente tuvieron que demolerlo porque se cuarteó muchísimo, acabó realmente deshecho, ¿no? Los primeros hoteles que se estaban empezando a dar fuera de pues lo que viene siendo cerca de donde era la quebrada, ¿ok? Que era más o menos por donde estaban todos los hoteles ahí alrededor. Ok, y es pues realmente donde se dio este epicentro. Sí se calcula que en realidad esos 68 muertos fueron en la Ciudad de México, pero dejó un saldo de más de 700 muertos en toda la República Mexicana por todo lo que se vino a caer. En realidad, la Torre Latinoamericana, construida un año antes, en ese momento se ganó un prestigioso nivel a nivel mundial, porque no nomás resistió el terremoto, sino que realmente se movió conforme la tierra. Y pues gracias a esa construcción que se hizo con pura estructura de acero, con gatos hidráulicos, debido a toda esa frecuencia sísmica que teníamos en la Ciudad de México, esos mantos freáticos, pues en realidad del suelo, entonces hicieron muy complicada esa construcción, en especial sobre ese terreno, ¿no? Y después, un año después, se siente ese terremoto impresionante, imagínense todo lo que pasó, pues llegó el Instituto del Acero Americano a analizar la Torre Latinoamericana y les dio un premio a los constructores como la mejor construcción de acero del siglo. Increíble, pero en Estados Unidos tenían edificios como ya venía siendo la Torre Sears, en Chicago, lo que viene siendo el Empire State, en Nueva York, y edificios tan altos como ellos. Sin embargo, nos dieron un premio especial por esa construcción en acero, por haber sido con ese tipo de gatos hidráulicos y de pilotes de autocontrol, que en realidad pues fue algo impresionante y que no pasó a mayores, ¿no?, con este edificio. Pero pues también les voy a recordar que la cabeza de la Victoria Alada, por ejemplo, que viene siendo el ángel de la independencia, es lo único que se guarda, ¿ok? Lo único que alcanzó a guardarse como un archivo de este terremoto, y que actualmente está en el Museo Histórico del Distrito Federal. Para los que quieran ir a verla, por ahí está, en el Museo Histórico de la Ciudad de México. Otro de los edificios que se dañó bastante, muy fuerte o fortísimamente, como decimos, fue la Catedral Metropolitana, que a pesar de que toda su estructura fue de piedra, pues y que data de época colonial, pues se dañó muchísimo. Recordemos también que el edificio nacional del Monte de Piedad, a pesar de que también su estructura era toda de piedra, se cayeron algunos muros, tuvieron muchos problemas, incluyendo también el Palacio Nacional, y pues eso fue, se cayeron algunos edificios en la colonia Roma, en la colonia Doctores, en la colonia Obrera, edificios que sí se llegaron a caer o que llegaron a tener paredes muy cuarteadas y que hubo necesidad de derrumbarlos. Pues esto fue el terremoto de 1957. Y pues ahora nos vamos a ir al último terremoto que se conoce de consideración en la Ciudad de México, que fue el terremoto de 1985. Personalmente lo sentí bastante fuerte. Recuerdo, para todos los que lo vivimos, creo que todos recuerdan lo que les sucedió ese día y dónde estaban en ese momento. Me platica mi esposa, ella estaba en un elevador bajando justamente porque ya estaba el camión de la escuela en la parte de abajo. Ella vivía en un edificio en el cuarto piso y la verdad, milagrosamente, ella está viva porque el elevador se desplomó. Lo acababa de tomar, posiblemente, según ella, lo que nos platican es que estaba bajando y a lo mejor llegaba al tercer piso, y sin más ni más, obviamente a la mitad del terremoto se empezó a mover la cabina del ascensor, empezó a golpear por todas partes y se desplomó hasta abajo. Realmente, pues el susto que ella se llevó, hasta la fecha, aunque no me lo crean, 30 años después, para que yo la meta a un elevador, es muy difícil, muy difícil. Y los pisos altos, ni por equivocación se sube a un edificio donde tengan en los últimos pisos y hasta arriba. Pues bien, el terremoto de México, conocido en la Ciudad de México, en 1985, ocurrió, como todos ustedes saben, el 19 de septiembre a las 7:18 de la mañana, hora local. Segundos antes, segundos después, hay quien dice 7:17, pero es lo mismo, siendo 17, 18, 19, prácticamente fue lo mismo. Alcanzó una magnitud de 8.1 grados, su epicentro fue localizado en el Océano Pacífico y desembocando por ahí en el río Balsas, en la costa de Michoacán, a unos 15 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre, más o menos fue lo que se calculó. Y ese mismo afectó toda la zona centro, el sur y el occidente de México, obviamente en particular el Distrito Federal, en donde sí alcanzó a llegar, como estamos diciendo, esas ondas hasta las 7:19 se considera que llegó, tardó más o menos ese minuto y 15 segundos, minuto 20 segundos en llegar. Y por eso es que ahorita el Sismológico de México ha puesto las alertas, ha puesto todo este tipo de situaciones, donde la famosa alerta sísmica, donde se siente, pues en lo que tarda en expandirse toda esa onda, alcanzan a sonar las alarmas, de las cuales también vamos a hablar un poquito después, ¿no? También les recuerdo, por ejemplo, que hubo muchas réplicas. Una de las más importantes fue la noche, recuerdo muy bien, era jueves en la mañana, fue el terremoto, como dijimos, a las 7:19, y el viernes en la noche, 20 de septiembre, hubo una réplica tan fuerte que terminó de tirar muchos, pero muchos de los edificios que ya estaban afectados y que en realidad, pues sí había muchas situaciones donde ya no había manera de hacerlo, pero esa réplica del 20 de septiembre terminó por dar el colapso de decenas de edificios que ya estaban muy, muy deteriorados. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, la transmisión que hizo Jacobo Zabludovsky desde su automóvil? Yo lo recuerdo en la transmisión por radio, cómo iba llorando, platicándonos de todo esto. Pues bien, amigos, nos vamos a un corte comercial y ahorita vamos a seguir hablando sobre el terremoto del 19 de septiembre de 1985 aquí en Siglo XX Elite Espacios. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches, amigos, para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos hablando sobre los terremotos, así empezamos a hablar el programa, y nos adelantamos en la parte del siglo XX al bloque anterior, porque estamos hablando mucho sobre el terremoto de la Ciudad de México, los dos terremotos más importantes que se dieron en el siglo XX. Ya hablamos sobre el terremoto de 1957, cuando se nos cayó la Victoria Alada, mejor conocido como el Ángel de la Independencia. Y pues estamos hablando lo que sucedió en 1985, este 19 de septiembre, donde nos están cumpliendo 30 años hace, pues, prácticamente poco menos de un mes, y pues así estamos en esta situación. Como les decía, bueno, hubo varias réplicas. La réplica más importante fue en la noche del viernes 20 de septiembre, donde terminaron de caerse, pues, muchos edificios, y donde volvió a morir muchísima gente. En realidad, algo que a mí me impresiona fue que, pues, se dio una cifra relativamente oficial al principio de 3,192 muertos, cuando, pues, en realidad, algo que impresionó al mundo fue que se calcula que hubo más de 20,000 muertos. ¿Cómo puede haber dado el gobierno en aquel entonces, el gobierno de Miguel de la Madrid, quien era presidente en aquel entonces? Recordemos que no existía, pues, gobierno del Distrito Federal, sino nada más había un regente, y pues él era el que comandaba toda la parte del Distrito Federal. Y usaron lo que era el famoso Campo Delta, Parque Delta, que era el parque de béisbol, para todos los que no lo conocieron, lo que se perdieron, ir a ver ahí el béisbol. Recuerdo muy bien un partido de Tigres contra México, contra los Diablos Rojos del México, qué increíble estuvo. Y recuerdo que estaba yo sentado atrás de don Alejo Peralta, y fue una cosa, ¿qué les puedo decir? Un espectáculo verlo parado, gritando y todo lo demás. Pero ahí, en el parque de béisbol, que pues desgraciadamente tuvo que ser demolido y se construyó ahorita precisamente un centro comercial que se conoce como Parque Delta, y pues en realidad este parque de béisbol sirvió como morgue. Es lo que todo el mundo se explica. La Ciudad de México, bueno, reportó que nada más había 3,192 muertos como cifra oficial, cuando en realidad ahí en esa morgue que era el Parque Delta, pues había más de 7,000 cuerpos. Algo totalmente raro, ¿no? Pues impresionante. También hubo como cifra oficial en donde 250,000 personas se quedaron sin casa, ¿ok? a las cuales pues se les demolió, o sea, hubo demolición de todas estas casas y todo por medio de los sismos, de estos terremotos, y más de 900,000 personas ahí sí tuvieron que abandonar sus hogares por los daños que representaban y que obviamente ya no podían seguir viviendo hasta ahí. Las tareas de rescate fueron impresionantes, ahí se crearon el grupo de los topos de Tlatelolco, donde pues muchos voluntarios que después se hicieron muy famosos se fueron a Tlatelolco a mover escombros para tratar de seguir rescatando gente. Les recuerdo que todas estas tareas de rescate se prolongaron 3 semanas, así es, hasta la primera semana de octubre y un poquito más. Por eso estoy realmente en estos días que estamos en octubre, es cuando realmente se dejó de hacer la búsqueda de rescate de todo esto. ¿Por qué 3 semanas? Pues es increíble que pasaba una semana y pasó una segunda semana y pasaban milagros tras milagros tras milagros. ¿Cuánta gente salió viva increíblemente de los escombros? Algunos dañados, algunos no tan dañados, algunos sí con piernas rotas o lo que han sido, pero el nivel, la situación de supervivencia, por ejemplo, de la gente, los famosos bebés que salieron de los escombros del hospital, lo que viene siendo el hospital que está aquí en Cuauhtémoc, y el eje 3, que viene siendo el centro médico que se desplomó, y pues todos estos bebés que salieron, que están cumpliendo 30 años y que pues salieron totalmente vivos, ¿no? Algo totalmente increíble, porque pues, ¿qué se puede decir? Fue impresionante. Y también recordemos que pues en 1986 tuvimos nuestra Copa Mundial de Fútbol y pues mucha gente que vino a México no nomás vino al Mundial, sino vino a ver todos estos escombros que realmente a mí me duele mucho ver, por ejemplo, un edificio que está en Arcos de Belén y Lázaro Cárdenas en la esquina, 30 años y no puede haber alguna ley que ya hayan hecho que lo demuelan o que construyan o que arreglen. El gobierno expropió muchos edificios donde los terminó demoliendo y construyó al principio ahí albergues para toda la gente, luego sacó esa gente de esos albergues para moverlos a otros albergues y ahí construía edificios para toda esta gente que se quedó sin hogar. Les recuerdo, había más de 1,500,000 de personas que se quedaron sin hogar, que tardaron, el gobierno tardó de 2, 3, hasta 4 años en construirle hogar a 1,500,000 personas, y realmente pues fue un costo al que sí se las llegaron a vender, pero un costo realmente ridículo, y a 20 años de pagos por medio de Infonavit o por medio de algún crédito que se les otorgó, y pues fue algo totalmente, pues una ayuda bastante buena, ¿no? Se considera que México invirtió más de 9,000,000,000 de, en equivalente en ese entonces, 9,000,000,000 de dólares para reconstruir todos esos albergues que se les dio a la Ciudad de México, ¿ok? Y a todas estas personas, y se considera que toda esta reestructuración de toda esta deuda que se provocó por medio de estos costos, de todas estas situaciones, se calcula que hubo más de 80,000,000,000 de dólares en pérdidas entre los edificios y lo que costó reconstruirlos para toda esa iniciativa privada que tuvieron pues para bien reconstruir sus edificios o volver a construir lo que se les había caído, ¿no? Recuerdo yo personalmente algunas experiencias que recuerdo que estaba yo para salir de mi casa justamente en ese momento, yo ya había terminado la universidad y pero aún así iba yo a ir como todas las mañanas, bueno, iba yo a tomar una clase temprano y recuerdo que estaba lloviendo, tenía prendida la televisión, el canal 2. No se me olvida cómo de repente estaba el programa este de noticieros con Guillermo Ochoa y de repente su ayudante, la cual se me fue el nombre en este momento, empezó a decir, está temblando, no se muevan, no se preocupen, y dijo de repente, ¡ah, caray! Esto ya no es un temblorcito, esto ya es un terremoto, y ¡chin! Se nos va la... De repente se vio cómo se movían todas las cámaras impresionantes y se fue la señal. Así es, se fue la señal porque ellos transmitían a través de la antena de Canal 5, la cual se vino abajo con todo ese edificio de... el edificio al lado que ellos mismos tenían de Televisa, y pues de ahí Zabludovsky ya no tenía manera de transmitir más que por medio de las antenas de la XCW y otras antenas de otras estaciones. Ok, recordemos que Radio Centro también participó, también hubo problemas con ellos mismos, se les cayeron también pues edificios y eso que tenían, y a través de algunas otras antenas y de Canal 11, me acuerdo que Televisa pidió a Canal 11 sus antenas prestadas para poder seguir transmitiendo todo lo que había acontecido y poder seguir con sus programaciones, ¿no? El transporte público, recuerdo que se, obviamente el metro, las líneas 3, 6 y 7 fueron cerradas por 3, 4 días, obviamente la línea 1 y 2. Las 3, 6 y 7 fueron revisadas y fueron las únicas que daban servicio, porque la 1 y 2, así como la 4, la 5 estuvieron cerradas, ¿ok? Y entre ellas pues movieron a todos los pasajeros, más de 4 millones por día movían en ese momento. Entonces pues obviamente la seguridad pública, recuerdo yo personalmente que fue algo que me movió mucho el día viernes. Un día después fui yo a tenía mi coche, me acuerdo que me dieron una como no calcomanía, como si fuera un cartel especial que tuve que pegar en mi parabrisas y en mi medallón con una cruz roja, donde me pidieron que fuera como arquitecto a poder valorar estructuras, a poder valorar algunas cosas, y increíblemente recuerdo que pues iba yo por la calle de Niños Héroes pasando por lo que era pues donde estaban los separos de la policía judicial, y increíble, estaban haciendo excavaciones para, porque se vino abajo todo esto, había muchas personas que estuvieron detenidas que obviamente fallecieron, pero algunos otros de repente me tocó ver cómo había una, pues como si fuera una pala mecánica. Obviamente muchos no querían usar las palas mecánicas porque podían correr el riesgo de derrumbar la parte de atrás, y si había sobrevivientes, pues dejarlos más enterrados. Pero recuerdo impresionantemente cómo había una persona que movieron una pala mecánica, y de repente el señor salió, un señor totalmente empolvado, de pies a cabeza, totalmente gris del polvo. Salió, se sacudió la ropa, vio a la luz del día y caminó. Yo me acerqué a él y le pregunté, ¿está bien? Y más que nada también porque mi hermano estaba estudiando medicina, estaba en su servicio social en ese momento, y él casualmente también le tocaba llegar increíblemente al hospital. Ok, se que quedó totalmente, y justamente donde él le tocaba entrar a las 7 de la mañana, ese día fue increíble porque a él se retrasó, hubo mucho tráfico y generalmente no los dejaban llegar tarde, y iba a toda velocidad por el viaducto y todo lo demás, y cuando sintieron el terremoto y cuando él salió del viaducto, pues ya vio todo destruido. Le tocaba entrar a las 7 de la mañana, su servicio social, ahí en el centro médico, y pues ya obviamente ya no llegó. Compañeros de él llegaron a fallecer, o sea, como él dijo, no, me ocurrió a mí un milagro que me haya agarrado tráfico y pues siga vivo. Pero obviamente como médico pues fue donde se fue a diferentes lugares, y él y yo estábamos juntos cuando estuvimos viendo a esta persona cómo llegó, se salió, se sacudió. Mi hermano llegó y le dijo, Señor, déjeme revisarlo, cualquier cosa. Le dijo el señor, por favor, déjeme salir de aquí. Le dijo, ¿por qué? ¿Qué tiene? Le dijo, la verdad es que tenía yo 30 días detenido aquí y pues Dios me mandó un milagro donde todo se me vino para acá, porque no sé cuántos años iba a estar yo detenido. Ya me voy, no quiero que nadie, ningún policía me vuelva a agarrar, no vuelvo a hacer lo que hice. Y se fue el señor caminando. No sé quién haya sido ese señor, si en este momento me está escuchando, pues como él dijo, ¿no? Vivió su milagro, no nomás salió libre, sino totalmente ileso, caminando con mínimos rasguños. Pues recordemos que también la delegación Cuauhtémoc obviamente fue la más afectada, la delegación Venustiano Carranza y pues algunas otras como venían siendo Coyoacán, Coajimalpa, Gustavo Madero, Miguel Hidalgo, Xochimilco, pues también tuvieron muchos registros donde tuvieron muchos problemas con este terremoto y pues algo realmente increíble. Pues bien amigos, así como les dije en un principio, les voy a dar algunos tips. ¿Qué es lo que tienen que hacer para, pues, si sienten un terremoto, obviamente, tratar de sobrevivir, ¿no? Recordemos que toda Latinoamérica es una región muy propensa a todos los terremotos y que está compuesta por todas estas placas donde se mueven mucho y pues viene siendo México, Centroamérica, los países que más están afectados en esta parte. Vamos a hablar de lo que viene siendo Centroamérica hacia el norte, así como, bueno, lo que dijimos en la parte de California por la falla de San Andrés, y hay quien dice que se extiende hasta Chile por medio del mar y todo este tipo de cosas, ¿no? Lo primero que hay que recordar es, para sobrevivir, indicaciones que les voy a dar, algunas son como arquitecto, como experiencia, lo que les puedo decir para que puedan sobrevivir. Primero que todo, les recuerdo, hay que tener documentos siempre en bolsas de plástico. Tratar de guardar siempre algún tipo de lámpara. Tratar de guardar siempre comida enlatada y sobre todo tener agua embotellada. Obviamente para un tsunami o para un terremoto es lo mismo. Si sienten un terremoto, amigos, no corran a los elevadores ni a las escaleras. Tienen que quedarse donde están. Y ahorita les voy a decir, lo mejor que pueden hacer es pararse abajo de un pararse abajo de las puertas o meterse abajo de algún tipo de mesa que sea fuerte, de algún escritorio, pero en especial pegados a las paredes. Jalen ese escritorio, si ya no alcanzan a salir, si ven esto, jálenlo, péguenlo a la pared, porque la pared que se va a desplomar va a crear una burbuja y los va a, no nomás los va a proteger ese escritorio o la burbuja que hay, sino van a tener aire y todo tipo de cosas, ¿ok? Otra de las situaciones es, les recuerdo que cuando estén en las costas, esos movimientos telúricos van a provocar seguramente algún tsunami. Entonces, aléjense de las costas lo más posible que se pueda y más a lugares más altos. Si no pueden alejarse mucho, por lo menos un kilómetro, kilómetro y medio, suban algún edificio a los pisos más altos para que pues esta ola gigante que puede ser devastadora no los arrastre con toda la fuerza que llevan. Les recuerdo, lo primero que hay que hacer es no usen escaleras, no usen elevadores. Es lo primero que se cae, los elevadores se desploman, las escaleras por su medio de sistema constructivo nunca están bien fijas y es lo primero que se cae. Si ya pasó el terremoto, entonces una vez que pase el terremoto ya pueden usar las escaleras para salir y protegerse en algún lugar. Siempre sigan las medidas de seguridad. Cada año y en muchas otras temporadas del año hay simulacros. Me tocó ver, por ejemplo, el simulacro del pasado 19 de septiembre. De verdad, señores, fue increíble ver a la gente desalojando los edificios en Reforma, en otros lugares, caminando con una flojera, esperando que los policías les dieran el paso y cerraron la con patrullas y todo. Y la gente, no señores, por favor, si vamos a practicar un simulacro,